No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotros y a nosotras. De nuevo, las y los saludamos. Esta es la correspondencia radial comunitaria. No estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y nosotros. Hoy es lunes 3 de agosto. Celebramos la misión número 15. Cada nueva radio es posible gracias a todas las voces que semana a semana participan desde diversos territorios. Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras. Por medio de WhatsApp, por el fanpage de la Fundación Secucol. Todos los lunes en vivo a las 6 p.m. por la página de internet www.radioslibre.cc. Hoy escucharemos desde Usme la canción La Ronda del Che del CD Cancionero Popular Pa' que vean mi país de nuestras hermanas y hermanos de la Escuela de Arte Taller Sur. Aún nos queda mucho para hablar sobre la soberanía alimentaria. En esta ocasión hablaremos sobre la memoria de los alimentos por medio de la pregunta, ¿qué recuerdos te traen los alimentos que te gustan? Damos inicio a un nuevo ciclo de historias, narrativas de paz y resistencia histórica desde territorios hermanos, escritas a muchas manos. Nuestra primera historia nos llega desde las montañas de Cajamarca, La Inconquistable. Sigue acompañándonos en esta radio semanal y participando. Puedes enviar tus audios al número de WhatsApp 321-202-9855. Y juntemos nuestras voces para romper con la distancia, porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Para romper con la distancia, porque no estamos solos ni solas si nos tenemos a nosotros y nosotras. Porque no estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotros y nosotras. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Un saludo de las veraneras para toda la organización Secucol. Buenas tardes, mi nombre es John Anderson García Lucumí, soy de grado quinto y para darle un saludo a mis compañeros, compañeras, profesores y profesoras de Secucol. Hola, soy Dylan Hernández, le vengo a mandar un saludo a todos los de la radio de Secucol. Nos llegan las voces. Hola, mi gente linda, mi gente bella, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Soy Melanie Sinister. Hola, soy Robert Perea. Quiero invitarlos a que se queden en casa y que no salgan si es urgente. Y quiero mandarles saludos a todos los profesores de Secucol y saludos a la directora doña Hernán. Nos llegan las voces de diversos territorios. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan David Giraldo y soy del grado quinto y mando un saludo a mis compañeros y compañeras y profesores y profesoras. Buenas tardes. Mi nombre es Nazaret Rangel. Primeramente un saludo a mis compañeros de clase, a los alumnos del colegio Secucol y en especial a mis profesores y que nos enseñan día a día. Cuidémonos del COVID. El cuidado está en tus manos. La cura también. No olvides mantener el distanciamiento social. El uso del tapabocas. Lavado constante de manos con agua y jabón. Evitar saludo o contacto con otras personas. Medidas de higiene debes practicar y así el coronavirus no te va a atacar. Te lavas tus manitas con agua y con jabón y no debes olvidar la buena alimentación. Me levanto, me baño y me voy a desayunar y feliz en mi casita me pondré a trabajar. No son vacaciones, es por mí. seguridad. Y del coronavirus nos vamos a escapar. Prohibido olvidar. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. No es solo hablar de pan, Señor, porque tenemos memoria. Somos una vieja historia, un cuento que hay que contar. Somos un pueblo además y un viento de libertad. Prohibido olvidar. Seguimos en nuestro ejercicio de recordar los y las líderes sociales que han luchado y siguen su camino en defensa del territorio y la vida. Queremos hacer un homenaje a todos aquellos que nos cuidan y nos defienden como comunidades, a todas esas personas que deciden llevar la voz colectiva para un bienestar común, para un buen vivir que significa una vida digna para todos y para todas. También queremos hacer homenaje a quienes se han ido, a quienes nos han arrebatado, dado que en los últimos años seguro hemos notado que hay cada vez más noticias sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales en el Cauca, en Putumayo, en Nariño, en Antioquia, en Chocó, en Caquetá, en nuestro valle. Y así vemos cómo se va haciendo una lista, un doloroso conteo que cuesta mucho llevar. Por eso, seguimos en nuestro ejercicio de memoria llamado Defendamos a las y los defensores, que busca rendir homenaje, dar fuerza y esperanza y soñar en conjunto otros mundos posibles. En esta ocasión queremos invitar a dos hombres muy importantes de nuestra región: Temístocles Machado, nacido en Quibdó y asesinado en Buenaventura, defensor de los derechos de los pueblos afro. Por otro lado, queremos sonreírle a la vida junto a José Melciades, líder y defensor de los derechos humanos, amigo de nuestro proceso Secucol y hermano de nuestros corazones. Hoy en esta radio comunitaria No Estamos Solas Ni Solas queremos traer a nuestra memoria a un compañero que todos reconocemos por su gran labor como defensor de derechos humanos, José Melciades. José Melciades, defensor, sindicalista, perteneciente al sindicato de Sintra Unicol, pero que lo recordamos y lo reconocemos como ese gran defensor de derechos humanos, como ese gran defensor de la vida digna. De José Melciades podemos decir que es ese compañero que nos abraza, que nos acoge, que siempre está allí para apoyar a las comunidades indígenas, campesinas, afros, para ponerse al lado de los que más lo necesitan, para ponerse al lado de los pobres, para ponerse al lado de este bloque popular que siempre está en esta disputa por estos derechos, por los derechos a tener una vida digna. De José podemos decir entonces que es ese defensor de derechos humanos que no tiene un no para las comunidades, que no tiene un no para comprometerse. Lo recordamos también como ese sindicalista que no solamente defiende las luchas de su sindicato, de sus obreros, sino que fundamentalmente esas luchas las articula al movimiento popular, al barrio, a los campesinos, a los indígenas. Por eso de José tenemos esa dimensión o esa visión de un sindicalista integral, de ese sindicalista que deben de ser como todos o debería ser todos los sindicalistas, realmente comprometido con todas las luchas y no solamente las de su propia clase, sino las del mundo popular. De José solamente podemos decir que realmente tiene un lugar muy importante en nuestra organización, que lo queremos, que lo admiramos, que lo apreciamos y que realmente está y estará siempre en nuestro caminar, en nuestra memoria, que hace parte de nuestro proceso, que hace parte y está allí siempre, siempre, muchas gracias, José, por todo lo dado, por todos los minutos, por todos los días, por todas las horas de tu vida. Un abrazo desde este proyecto Secucor. Temístocles Machado, un gran líder, con grandes valores, amable, respetuoso y dedicado 100% a defender los derechos de las comunidades, de los barrios El Oriente, Isla de la Paz, La Cima y Buenaventura en general. Su legado fue enseñarnos a defender el territorio como espacio de vida. Fue una lucha la cual hizo hasta el día de su muerte. Por medio de mingas, torneos, nos enseñó a defender la tierra, defender el territorio. Una de sus frases célebres era que en el aire no se construía, entonces por eso debíamos defender el territorio y porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra. Hablar de Temístocles Machado, a quien cariñosamente llamamos Don Temis, trae un conjunto de emociones, de alegría, de tristeza, pero también de esperanza. Don Temis lo mataron, pero él vive. Cada uno y cada una de nosotras, las personas que lo conocemos y lo conocimos. Tengo para decir que Don Temis fue un hijo del Pacífico colombiano. Él nace en el Chocó, pero vivió la mayor parte de su vida en Buenaventura. Fue un amante de su cultura, defensor de la vida, de los territorios ancestrales de las comunidades negras, en especial de Buenaventura, y sobre todo de los territorios ganados al mar, los que han sido y están siendo desapropiados de forma violenta y fraudulenta por varios empresarios foráneos para la ampliación portuaria. Yo diría que Don Temis fue uno de esos hombres que nacen con una misión y que no descansan hasta el día de su muerte por cumplirla. Y su misión fue luchar por la defensa de los derechos humanos. Y sus luchas fueron en dos niveles o en dos misiones. Una, yo diría que él fue gestor de procesos organizativos a través de reuniones, encuentros, mingas, de donde había exigibilidad por el respeto y reconocimiento a los derechos ancestrales. Otra herramienta usada por él fue la consulta previa, desde donde exigía, junto con la comunidad, el respeto y el reconocimiento de los espacios comunitarios, entre ellos las canchas, los balnearios y en realidad todo el territorio. Todo esto ayudaba a la comunidad a tener un sentido de pertenencia por sus territorios, sentido de pertenencia que hasta hoy perdura, gracias a las luchas colectivas, porque él decía que las luchas no debieran de ser individuales, que los pueblos deben hacer luchas colectivas para exigir la reivindicación de sus derechos. Otro aspecto, un segundo aspecto, desde donde él gestó sus luchas y desarrolló su misión encomendada en este mundo, fue a nivel jurídico. Él llegó a tener más de 9.000 folios, incluidas demandas y documentos probatorios, donde se demostraba que la comunidad era dueña de los territorios que se les quería desapropiar. Sin embargo, tenemos que admitir que el Estado nunca falló en favor de las comunidades. Él murió en esta lucha y nos dejó su legado. Recuerdo lo que las comunidades dicen en estos momentos de lo que él decía. Cada que había una reunión o que se hacía una diligencia, él decía, ya casi estamos a punto de ganar. Y decía, verdaderamente, esta lucha aquí no termina. Y la comunidad le respondía, porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra. Era un líder acompañado por su comunidad, lo que le hacía un líder de visión colectiva. Su asesinato, sus asesinos materiales e inmateriales creyeron que con su muerte acabarían la resistencia, pero no fue así. La comunidad, hoy más que nunca, sigue con su legado, porque a la comunidad la lastimaron cuando le quitaron corporalmente a Don Temis. Pero dice la Biblia, no teman al que quita el cuerpo, sino al que quita el espíritu. Y a la comunidad no le quitaron el espíritu de lucha. Y pedimos a Dios, a los ancestros y a los orichas, que ese espíritu de lucha perdure por siempre, porque la verdad nos hará libre. Y el poder es del pueblo, y porque el pueblo no se rinde. A pesar de las dificultades, hay que estar en pie. Líder caminante, gran defensor de la vida, hombre de proceso, grandes luchas y alegría. Líder caminante, gran defensor de la vida. El más sabe cómo se llama, para nosotros es Don Temis. El más sabe cómo se llama, para nosotros es Don Temis. Sangre cimarrona, sangre palenquera, sus venas de mangle, su cuerpo es de territorio. Sangre cimarrona, sangre palenquera, sus venas de mangle, su cuerpo es de territorio. El mar sabe cómo se llama, para nosotros es Don Temis. El mar sabe cómo se llama, para nosotros es Don Temis. Que con su piel azabache llegó a ser gran historiador. Territorio de Bajamar con gran tesura defendió. Que con su piel azabache llegó a ser gran historiador. Territorio de Bajamar con gran tesura defendió. Verdaderamente, así nos decía. Verdaderamente, así nos decía. Esta lucha aquí, aquí no termina. Esta lucha aquí, aquí no termina. Porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra. Porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra. Esta lucha aquí, aquí no termina. Esta lucha aquí, aquí no termina. Y la cima paz, oriente inmaculada, escuche mis cantares por esta tierra amada. Y la cima paz, oriente inmaculada, escuche mis cantares por esta tierra amada. El mar sabe cómo se llama, para nosotros es Don Temis. El mar sabe cómo se llama, para nosotros es Don Temis. Con su piel azabache llegó a ser gran historiador. Territorio de Bajamar con gran tesura defendió. Negros campesinos, indígenas urbanos, Pacífico Caribe, defendamos su legado. Negros campesinos, indígenas urbanos, Pacífico y Caribe, defendamos su legado. El mar sabe cómo se llama, para nosotros es Don Temis. El mar sabe cómo se llama, para nosotros es Don Temis. Que con su piel azabache llegó a ser gran historiador. Territorio de Bajamar con gran tesura defendió. Territorio de Bajamar con gran tesura defendió. Que con su piel azabache llegó a ser gran historiador. Territorio de Bajamar con gran tesura. La palma curandera de la mano suya. Buenas noches, mi nombre es Lady Johanna Mosquera. Los saludo de aquí, de Altos de Santa Elena. En esta noche quiero es como darles un consejito a las personas que a veces les da mucha gripa y con esta pandemia a veces la gente desespera, ya están asustados de pronto que ya tienen la enfermedad, ese coronavirus, pues. Pero a veces me le dan gripa, pero no es eso, sino que pues uno a veces tiene el remedio en la casa para la gripa, pero pues uno no lo sabe utilizar. Yo en esos días tenía mucha gripa, pero yo me empecé a hacer un té, porque acá atrás de mi casa tengo una huerta que se llama Huerta de la Esperanza. Y gracias a la Fundación Secucol, que ellos nos han apoyado en la siembra, nos han enseñado a sembrar. Yo tengo sembrado limoncillo y pronto alivio. Entonces yo cojo el pronto alivio y el limoncillo, jengibre, ajo y cebolla, todo eso lo pongo a hervir con un pedacito de panela. Ya cuando está bien, que haya hervido bien, me lo sirvo bien caliente y le echo buen limón, ¿ya? Y ya queda un té. Entonces yo me tomo ese té y ya me acuesto. Pero todos los días en la noche usted se toma ese té, todos los días, y verá, se mejora. Yo tenía una gripe y eso me mejoré súper bueno. Entonces, a veces tenemos el remedio en la casa, pero pues no los utilizamos o no sabemos cómo. Entonces era como el consejito de pronto que les quería dar a las personas que en esos momentos están como con mucha gripa y así. Entonces ahí les dejo pues el consejito, ojalá les aproveche y les sirva. La soberanía alimentaria es un tema que nos apasiona. Es parte de nuestra lucha, de nuestra resistencia. Defendemos el territorio sembrando comida, haciendo huertas barriales. Defendemos el territorio alimentándonos colectivamente a través de ollas comunitarias. Resistimos desde lo alimentario. Por eso en Secucol estamos muy felices de que sigamos pensándonos el tema de la soberanía alimentaria en esta radio. Y por eso sigue siendo nuestro tema central. La pregunta del día de hoy tiene que ver con el alimento y la memoria. ¿Qué recuerdos te traen los alimentos que más te gustan? Para mí los alimentos me traen muchos recuerdos de mi infancia y de mi tierra. Por ejemplo, la arepa de harina de trigo. El pabellón criollo es el plato típico de Venezuela y recuerdo muchas cosas de mi vida e infancia. Además, la hallaca me recuerda las navidades en mi casa. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan David Giraldo y me gusta la pizza porque me recuerda que antes íbamos a la plaza y allá comprábamos pizza. Buenas tardes, mi nombre es Edward Linares. Yo extraño la comida, el chipichipi. Una comida venezolana que cuando nosotros íbamos para la playa se paraban señores a vender eso en todas las playas. A vender eso y nosotros comíamos. Eso es camarones como que con sardina y era como así porque le echaban vinagre y sal y limón y también le echan cilantro, pero o sea lo de arriba, y todo eso va en un potecito y lo venden así muy rico. ¿Qué recuerdos te traen los alimentos que te gustan? Cuando compartíamos todos, cuando compartíamos todos en el colegio. Buenas tardes, me llamo Miguel Ángel Paz Hernández, soy de Salón Azul. A mí me hace acordar mucho la sopa, porque mi abuela siempre cuando vamos nos da sopa y los da helados, y también me hace acordar mucho el dulce de guayaba, porque mi abuela siempre hace dulce de guayaba cuando voy, y está muy rico el dulce de la guayaba. Y mi abuela hace el caldo, el sancocho era sancocho en leña. Como mi abuela vive en Bellavista, entonces mi abuela no le gusta cocinar en electricidad. Bueno, y de mi comida favorita, el espagueti y las lentejas. Pero como las dos me gustan, no sé a cuál elegir. Y las dos me gustan igual. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien. Yo también estoy súper bien. A mí los alimentos me gustan porque en mi paladar se siente como una cosa tan deliciosa. Y entonces me encantan las sopas que hace mi mamá. Y entonces siente tan rico uno y una sensación tan deliciosa. Los sabores del cilantro me traen muchos recuerdos. Mi comida favorita me trae muchos recuerdos buenos. Y eso es lo que yo me siento muy bien cuando como arroz, huevo, pues caldo, todas las cosas que mi mamá me sabe preparar. Y me siento feliz cuando como. Buenas tardes, profesores y estudiantes de Secucol. Mi nombre es Roberto Jesús Hoyos Herrera, soy de grado quinto. Hoy les hablaré de los alimentos que me gustan y me traen lindos recuerdos. El mango, comencemos. Porque el mango, bueno, siempre vamos juntos a la casa de mi abuela a bajar mangos en la terraza. La salchipapa. La salchipapa me gusta, ¿por qué? Porque siempre cuando vamos a comerla, siempre la hacemos juntos, en familia, compartimos. La hamburguesa. La hamburguesa porque cuando vamos con toda la familia, vamos a comer hamburguesa, nos divertimos. y comemos felices. Y espero que le haya gustado mi historia. Gracias. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. La música es una de las muchas formas por medio de las cuales los pueblos resistimos y contamos nuestras historias, nuestras realidades y nuestras luchas. Para esta radio, número 15, compartiremos con ustedes una hermosa canción que llega desde el digno sur de Bogotá, en Usme. Reciban un gran saludo de parte de la Escuela de Arte Taller Sur de la ciudad de Bogotá. Este es un proceso comunitario de educación popular en donde exploramos las diferentes manifestaciones artísticas. Entonces trabajamos desde la música, desde las artes plásticas, desde la literatura, desde el teatro, entre tantas otras cosas que hacemos en nuestra escuela popular. Y hoy, pues bueno, le queremos presentar a ustedes nuestra canción La Ronda del Che, que hace parte de nuestra primera producción Pa' que vean mi país. Y este es un ejercicio de creación colectiva que hemos realizado con la gente que hace parte, pues, de nuestra escuela. Esperamos que les guste. Es una forma de contarle a nuestros niños y niñas la historia del Che, pero también es para todas las personas que nos gusta el Che Guevara. Pues entonces esperamos que les guste. La encuentran en YouTube, nos pueden dar allí me gusta y suscribirse a nuestro canal para apoyarnos, pues, en esta tarea tan bonita. Y bueno, pues un abrazo de resistencia en este tiempo de pandemia y pues nada, seguir luchando y transformando nuestro país. Chao. ¡Hijo! ¿Qué, mamá? Ven, ven, te voy a contar una historia de un hombre nuevo. No, mamá, yo no quiero historias de nadie. Pero ven, ven, es sobre el Che Guevara. Ese que tenemos allí, mira, mira, mira, ese que tenemos allí. ¿El Che Guevara? Sí, el Che Guevara. Y te lo voy a contar con una canción. ¡Sí, una canción! ¿Cómo fue? Seguimos sonorizando y adaptando historias para que las escuchen y disfruten en sus casas y con sus familias. Comenzamos un nuevo ciclo de historias, narrativas de paz y resistencia del compilado de relatos Gota de Paz en Colombia. Este compilado se hizo entre varias organizaciones sociales y populares de Colombia. Cada relato viene de un territorio diferente y nos cuenta sobre sus experiencias de resistencia y de construcción de paz, donde las niñas, niños y jóvenes son los actores protagónicos. En las siguientes dos emisiones, escucharemos dos historias llegadas desde Cajamarca, Tolima, también llamada por sus gentes La Inconquistable, creadas colectivamente por las y los jóvenes de Cosajuca, quienes nombraron a estas historias como La Inconquistable, relatos de lucha por el agua, la vida y la despensa agrícola de Colombia. El primer relato que escucharemos se llama Una ola de amor por el territorio, la historia de Tierra Solar Roja y Abeki, los guardianes de Cajamarca. Gota de Paz es el nombre de la canción construida colectivamente en el 2018 por la plataforma colombiana por el protagonismo de niños, niñas y jóvenes. Este canto de amor y alegría refleja el compromiso de la niñez y la juventud con las luchas por el territorio y la vida digna en el país. Gotas de Paz también es el reflejo de la experiencia de acompañamiento intergeneracional que ha desarrollado la plataforma y las organizaciones que han hecho parte de ella desde 1993, con el acompañamiento político y financiero de Tierra de Hombres, Alemania. Esta canción inspiró la realización de tres historias que recogen las experiencias que nos hablan de cómo se vivencia la participación por parte de niñas, niños y jóvenes en Gamero, Cajamarca y Cartagena. Desde sus procesos, luchas por el derecho a la cultura, la inclusión de las niñas y las dinámicas juveniles por la defensa del territorio. Les invitamos entonces a conocerlas, a escucharlas, ahora también en formato radial. La Inconquistable, relatos de lucha por el agua, la vida y la despensa agrícola de Colombia. Una ola de amor por el territorio, la historia de Tierra Solar Roja y Abeki, los guardianes de Cajamarca. Ante la amenaza nacerán quienes defiendan al territorio. Cuenta la profecía de los ancestros que una niña despertará entre los frailejones y abrirá sus ojos para observar que su pueblo y su territorio están enfrentando la amenaza destructiva de una empresa minera sedienta de oro. Su misión será unir a todas las fuerzas necesarias para detenerla, pero no lo hará sola. Contará con la ayuda del hombre que va en busca de sus raíces. Juntos van a buscar el equilibrio y la fuerza de la resistencia heredada de nosotros, sus ancestros, para que todo el pueblo despierte y se una en la lucha contra el monstruo extractivista y por la defensa del agua. Mi nombre es Tierra Solar Roja. Nací en la quebrada de Potosí, hija de una mujer y un hombre campesino. Gracias a mis abuelos y bisabuelas, mis padres aprendieron a cuidar durante años las semillas con las cuales alimentaban a su familia y a su comunidad, así como el conocimiento de las plantas que ayudan a curar todos los dolores. Recuerdo que cuando era una niña pequeña, en una tarde en que mis padres compartían con la comunidad conocimientos sobre plantas y semillas, yo jugaba cerca a un arroyo y de pronto escuché que una voz me llamaba desde el agua. Ven, escucha, acércate, ven, acércate, tierra. Curiosa, me acerqué a la orilla hasta darme cuenta que era el arroyo quien me hablaba. ¡Ay, qué bueno! Al fin llegaste. Llevo años esperando para poder contarte la profecía de tus ancestros. Pero, ¿quién eres? Escucha con mucha atención que te voy a decir. Mi nombre es Anaime. Soy el agua y soy la vida. Ningún mal podrá contaminarme ni poseerme. Pero tú y los tuyos tienen el poder del agua universal, el poder de curar las heridas de la montaña y la de ustedes mismos. La única condición es que no puedes revelar esta verdad. Tendrás que enseñar con quien camines a leer las señales que los ancestros han dejado en la naturaleza. Que en esta época nací con otro nombre, Los y las que me conocen me llaman Abeki, el guerrero del viento. Ese fue el nombre que recibí de mis ancestros hace muchos, muchísimos años atrás. En los tiempos en que aún los indígenas pijaos dominaban las montañas, era un guerrero muy hábil y luché en la última batalla de mi pueblo contra los conquistadores españoles. En esa batalla me convertí en viento, un viento que volvería a través de la palabra cuando la oscuridad reemplazara el fuego de la vida y haya necesidad una vez más de los guerreros del viento. Muchos años pasaron. En Cajamarca vivió un hombre joven que buscaba la inspiración que le guiara a encontrar su meta. Probó con muchas palabras, pero encontraba que ninguna le era insuficiente para cambiar la realidad donde él y su comunidad vivían. Ninguna lograba encender la llama de la digna resistencia. Hasta que lo encontré, una tarde, que paseaba ciclando por el puente. Lo abracé y le susurré al oído. Ese día él y yo recordamos ser Abeki, el guerrero del viento. Y fue en los tiempos más difíciles, donde el agua y las gentes del lugar corrían más peligro de desaparecer, en los fauces del monstruo minero que Tierra Sola Roja y Abeki se conocieron en el parque de Cajamarca. Empezaron a caminar y construir juntos. En ese instante se proyectó en el universo un punto de luz tan poderoso que el monstruo extractivista se dio cuenta de ese poder y desesperadamente agudizó el temor y el peligro en el territorio. Las energías oscuras se materializaron en corrupción, mentira y violencia. Para reunir fuerzas, decidimos regresar a la montaña. Recordamos lo que los ancestros nos enseñaron de la fuerza y el equilibrio. Bajamos de la montaña y con el poder bajamos del agua y el viento de la montaña y con el poder del agua y el viento convencimos a la comunidad para juntos manifestarnos en contra del monstruo. Manifestarnos contra el monstruo. Y todas y todos fueron gotas de un gran río de alegría y carnaval. Y aunque la oscuridad seguía creciendo, las luces resplandecían cada vez más en cada gota. Estas gotas se fueron tejiendo hasta formar una gigantesca ola de amor por su territorio. El monstruo máquina, al sentirse amenazado, sacó su lado más terrible, invocó a otros seres malvados y corruptos, y compró conciencias y poder. Pero las gentes de la comunidad no cedieron, y bajo una bella y armonizada palabra gritaron con fuerza: ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Hace 3 años, un histórico 26 de marzo, por medio de la consulta previa, el pueblo cajamarcuno dijo no a la explotación minera en su territorio, siendo un ejemplo de resistencia por la defensa del territorio, el agua y la vida para el resto de Colombia. Llegamos a final de nuestra radio semanal y nuevamente queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado y a todas las personas y procesos que participaron con sus voces y desde su arte. Las invitamos y los invitamos a que se animen a participar enviando sus audios con saludos, opiniones o recomendando alguna canción para emisiones futuras al siguiente número en WhatsApp 321-2029-855. Nos escucharemos nuevamente la próxima semana, el lunes 10 de agosto a las 6 pm, para seguir tejiendo memoria, tejiendo cercanías por medio de la palabra y rompiendo distancias. Te pedimos que estés muy atenta y muy atento en nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Desde la ladera de Cali, Secucol, les mando un saludo lleno de alegría, fraternidad y resistencia a todas las personas, familias que nos han escuchado y a todas las voces que siguen sumándose para mantener viva esta radio. Y recuerden que no estamos solas ni solos y nos tenemos a nosotras y a nosotros. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.